subo, nunca bajo, nunca en casa, siempre viajo. Esto es vicio, no es trabajo, me importa todo un carajo. Se creen Pablo, sos payaso, yo también Pablo Picasso. Depresión, vena, yo rasco, tengo a Kurt Cobain en el brazo. Suelo como una estampida, mira. Como la bomba Hiroshima, mira. Todos tiros en la barriga, mira. La muerte nunca se olvida, mira. Delincuencia no es salida, mira. No hay trabajo ni comida, mira. Mi sombra está deprimida, mira. Camino y no camina, mira. Subo, subo, no hay rival, solo un techo de cristal que divide lo mundano de lo celestial, de lo espiritual. Clavo ese puñal, círculo de sal, abramos un portal a otra dimensión. Siempre deprimido, pero sí estoy bien. Encontrarán mi cuerpo dentro de un porcallén, con una 9 en la mano y un tiro en la 100. Un tiro en la 100 y un tiro en la 100. No puedo dormir en silencio porque el silencio hace demasiado ruido. Me paso las noches despierto y el resto del día lo paso dormido. Parezco un vampiro, creo que no respiro. Estoy de viaje, viaje de Chihiro, Naruto y Kakashi sensei. Tengo el ojo de Sanima, güey. Suelo como una estampida, mira. Como la bomba Hiroshima, mira.